Informe Coronavirus. Bienvenidos a Informe Coronavirus, un podcast de la cadena SER que te mantiene informado de las últimas noticias sobre el coronavirus. En este episodio nos adentramos en las cárceles en tiempos de pandemia, pero antes vamos a conocer la historia de Javier Regalado, un paciente que acaba de recibir el alta hospitalaria tras pasar el coronavirus. Ha contado en Hoy por Hoy que haber estado acompañado de su mujer es lo que le ha salvado la vida. Javier, muy buenos días. Buen día, Ángel, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues comparado con los 5 días, como el día y la noche, comparado con el último mes, pues somos dos. ¿Cómo lo has pasado? Mua, como nunca lo había pasado de mal. Horrible, horrible. Para cualquier mínima cosa que tenía que hacer en el hospital, necesitaba una preparación psicológica, pues a lo mejor de 4 horas para mentalizarme que tenía que sentarme en la cama para algo. Y muchas veces después de esas 4 horas tenía que decir a mi pareja: mi niña, no puedo, no puedo. Hoy día no te lo planteas, son hechos que no te planteas. Me tengo que levantar a ir a la mesa a coger algo, te levantas y lo coges, claro, aun con oxígeno y tal, ¿no? Pero hace unos días necesitaba horas de preparación psicológica para poder saber que iba a tener que hacer aquello. Y después a lo mejor no podía. Porque tú empezaste con síntomas leves, ¿o cómo fue la evolución? Pues mira, fue tan simple como que el 13 de marzo salí a dar un paseo y media hora después llegué a casa con... digo, me duelen las piernas. Y me puse el termómetro. Yo soy una persona calurosa, soy un tipo de Salamanca. Sí. No suele tener frío. Y tenía 10 y más. Esa noche llegué a tener 39.5. Llamamos al 900 y pico y tal. Nos mantuvieron en casa, que tomáramos la temperatura y tal, y por la mañana me fui al hospital a urgencias a Torrelodones, y allí migré. Y ahí has estado casi un mes, ¿no? 26 sí, días. Sí, casi un mes, y muy cerquita de la muerte, muy cerquita. ¿Tú sí. te has sentido muy cerquita de la muerte? Sí, muy cerquita, sí. Y gracias a decisiones tomadas allí mismo por parte de una doctora que en su momento decidió que lo que necesitaba no era tanto una medicina que desconocían, como que junto a mí estuviera mi mujer, mi pareja. Y un día tomó la decisión, junto con los doctores del hospital, de que mi mujer iba a estar conmigo en mi habitación. Y ha estado conmigo desde el 24 de marzo. Estuvo allí. Y empecé a vivir de nuevo desde ese instante. Ojo, no a estar bien, a vivir. Los doctores han seguido, y siguieron intentando, casi a ciegas muchas veces, por aquí atacamos, aquí se produce una inflamación, lo que hoy parece que está un poco mejor la radiografía, mañana está peor. Pero esa decisión que tomaron en su momento de que allí estuviera conmigo alguien con quien yo pudiera decir ¡ay! Y me escuchara, alguien que yo pudiera decirle: mi niña, dame un beso, alguien que pudiera decir algo, eso a mí, no me cabe la duda, me salvó la vida. Piensas mucho ahora en toda esa gente, y además nosotros no nos cansamos de repetirlo, ¿no? Que están ingresados. Ayer nos llamaba una chica que después de un mes también fueron los médicos del hospital lo que hicieron una videollamada para que pudiera ver a su madre ingresada en la UCI. Pienso mucho en esa gente. Mira, el día que salí, por la tarde me llevaban la silla de ruedas, el celador, y yo iba hacia afuera, y hacia adentro venía una persona en una camilla, un hombre joven. Me avergoncé. Me avergoncé porque yo me iba. Y esta persona llegaba. Sabías lo que le esperaba, ¿no? Sí. Le pedí al celador que parara un momento. Levanté el puño delante de él y le dije: fuerza, tío. Se puede salir, te lo aseguro. Se puede, cuesta mucho, es muy difícil. Pero se puede, no pares, no bajes la guardia. Y marche. Tú eres la prueba, Rubén, de que se puede salir. Ahora, se puede, sí. Ahora estás en casa y, ¿sí? Y a lo mejor ya puedes salir al balcón y a la ventana a aplaudir. Bueno, yo he tomado mi mujer y yo la decisión de que no había un momento para aplaudir, que no hay un momento. Cada vez que alguien entraba en la habitación, cualquiera, desde el hospital, yo porreaba mi mano contra el muslo. Mi mujer también, porque se lo merecen todo, todos ellos, todos. Desde a la señora que entraba por la mañana, recuerdo que venía de Fuenlabrada a limpiar el suelo y nos contaba, me preguntaba qué tal estás hoy y tal, y siempre con una palabra de ánimo, aunque yo sabía que estaba hecho una porquería. Siempre tenía una palabra de ánimo para mí, desde esa persona hasta el más alto del nivel, hasta la psicóloga, que todos los días ha pasado por allí a preguntarme: ¿cómo estás? ¿Te veo mejor, más animado? Tal, hablaba conmigo un rato. Yo cada vez que alguien entraba en la habitación a llevar el desayuno, a lo que fuera, cada vez les he aplaudido, cada vez les he aplaudido. Siempre. Tu familia ha estado muy pendiente de ti, tu mujer ha sido definitiva en tu recuperación. Mira, nosotros hemos recibido un mensaje para ti en nuestro móvil y es este, escucha. Hola, ya, yo soy Jimena, te quiero mucho, muchos besos, quedamos pronto vernos, bajamos al perro y jugamos al fútbol, muchos besos, chao, tienes muy bien aspecto, chao. Tienes muy buen aspecto, Rubén. Sí, mira. Tienes muy buen aspecto, es tu nieta, ¿no? Sí, yo soy Javier, ella es mi nieta, sí, ¿sabes? Todos los días. Pues con esto de las videoconferencias, ¿no? La veía, me alegraba un poquito. Y todos los días yo le preguntaba, ¿qué tal? ¿Cómo tengo el aspecto? ¿Qué tal el aspecto? Y me decía, se te tiene muy bien aspecto. Y por más que le repetía un día y otro, que era buen aspecto, me dice hace 4 días, le digo, ¿qué tal el aspecto? Y dice, espera, que he estado practicando anoche. Le digo, bueno, pues dime, ¿qué tal el aspecto? Y me dice, fenomenal. Qué bonito. Para no equivocarse en él. Lleno buen aspecto. Javier, muchísimas gracias por contárnoslo, por compartirlos y porque además este testimonio tuyo es de ánimo para muchísima gente. Y sobre todo a toda esa gente que no pierda la esperanza, es posible. Y con la grandísima gente, grandísimos profesionales de la sanidad de este país, de toda la sanidad de este país, por encima de todos los políticos y de todo tipo de sanidad, esos profesionales, y lo son, estén donde estén, se están dejando la vida, y en ocasiones hasta la muerte, porque todos podamos seguir aquí un poquito más. Y a todo el mundo, por favor, no salgan de casa, tenemos que perder un poquitín de presente para tener mucho futuro. Es fundamental. Javier, muchísimas, muchísimas gracias. Gracias a ti, Ana. Enhorabuena, gracias campeón. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Y abrázame fuerte. ¿Cómo se está viviendo la pandemia en la cárcel? En España hay cerca de 60.000 presos. Pepa Bueno ha charlado con Raúl, una de las personas que está viviendo el confinamiento en la cárcel. Buenas noches, Raúl. Hola, buenas noches, Pepa. Tú estás en la prisión de Soto del Real. ¿Estás bien? Así es. Sí, ¿cómo estás? Yo estoy bien. La verdad que esto no lo... yo creo que será la única vez en mi vida que lo diga en estas circunstancias, pero ahora mismo soy un privilegiado. Pues porque yo, bueno, me comunico con mi familia telefónicamente, ya que no sé si sabéis que, bueno, que por lógica las comunicaciones vis-a-vis y las comunicaciones por locutorios pues se han suspendido desde hace... Sí, se suspendieron desde hace un par de meses, mes y algo, 2 meses, sí. Entonces, pues claro, ellos me cuentan cómo lo están llevando. Y claro, nadie está acostumbrado a no poder salir de casa, a tener que estar confitado, como dice Monaguillo, que me hace mucha gracia. O sea, que te sientes un privilegiado porque tú sí sabes, desgraciadamente, claro. Porque tengo más espacio del que tienen muchas de las personas que están confinadas ahora mismo en sus casas. Hay gente que tiene que estar en un piso y, bueno, yo sí, evidentemente hay 14 horas que tengo que pasar en... que tenemos que pasar todos los internos en la celda. Una celda, según el centro, en este caso aquí en Soto del Real, pues unos 12 metros cuadrados serán aproximadamente. Con otra persona, pero luego el resto del tiempo tenemos un espacio, lo que es el patio, una sala de televisión, un comedor, un gimnasio, un taller donde se pueden hacer las diferentes actividades que bueno, que estamos desarrollando con toda la normalidad. En mi caso, también en el nuestro también es un poco excepcional. Bueno, aquí en Soto del Real solo se han dado, creo que, 2 casos que fueron... Que venían de la calle, y bueno, con las medidas cautelares que se van tomando y que son las cuarentenas que se prolongan de 14, se están prolongando creo que a 21 días para asegurar, y cuentan con algunos PCR, me parece que se llaman, para confirmar en casos de pues en casos excepcionales, me imagino, porque creo que no hay suficiente para... No hay muchos, ¿no? Nos hemos hecho todos expertos, ¿eh? Raúl, nos hemos hecho todos expertos en lenguaje médico, ¿eh? En los PCRs. ¿Cuánto tiempo llevas tú en Soto del Real, Raúl? Pues el día 9 hice 3 meses. El día 9 hice 3 meses, sí. Te ha pillado muy recién llegado. Déjame saludar a Pepe, que nos escucha desde la prisión de Laurín de la Torre, en Málaga. Pepe, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Un saludo a todos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te encuentras, pues bueno, Pepe? Nos encontramos, gracias a Dios, nos encontramos bien. La verdad que, bueno, confinado, que sabemos lo que es, desgraciadamente, todos los internos de todas las prisiones de España, pero bueno, llevándolo lo mejor posible. La verdad que gracias a la dirección y a instituciones penitenciarias, pues nos han ampliado el cupo de llamada que nos han puesto aquí en Málaga. Me imagino que como el compañero Raúl en Soto de Real, tenemos 15 llamadas ahora mismo a la semana que podemos contactar con la familia y sobrellevando esto de no vernos y demás, vaya. Pero bueno, bien, en principio bien. También tenemos... Se han hecho, nosotros tenemos la suerte de tener un canal de televisión con circuito cerrado para nosotros, entonces se han hecho también vídeos para la familia, que se gracias también a la dirección se le ha podido mandar a la familia para que sepa que estamos bien, y por ejemplo, a través de ese canal cerrado de televisión, pues los maestros que tenemos aquí, el Centro de Estudio Victoria Ken, pues le mandan muchas tareas a los internos e internas y se pueden seguir haciendo cosas y lo sobrellevamos, la verdad, lo mejor posible. Pepe, y gracias a todo lo que nos están dando, pues podemos ser también un poco afortunados, como decía Raúl. ¿Cuánto tiempo llevas tú ahí en Alaurín de la Torre, Pepe? Yo estuve en preventivo en el 2010, 18 meses, y ahora llevo 2 años y medio, así que... Estoy confinado más de la cuenta, desgraciadamente. Tú eres un experto, sí. En confinamiento, sí, por desgracia. Un experto en confinamiento, lo que pasa que, bueno, que como digo anteriormente, lo intentamos llevar con los compañeros lo mejor posible. La verdad que los funcionarios también nos ayudan bastante, vienen con su mascarilla, su precaución, ellos intentan mantener la distancia con nosotros y, bueno, lo hacemos lo mejor posible y desgraciadamente, como estamos toda España como estamos, bueno, y los demás países, ¿no?, pero España como estamos en las cárceles, bueno, pues tenemos que remar en la misma dirección, tanto dirección como funcionario como interno, y que se salga de esto lo antes posible. Ojalá. Tú que eres un experto en confinamiento, como dices, ¿qué consejo le das a la mayoría, a la inmensa mayoría de los españoles que no saben lo que es estar encerrados sin poder salir y que ahora llevamos ya la cuarta semana, estamos empezando la cuarta semana? Esto necesita cabeza fría y calma, ¿verdad? Eso está claro, y tener mucha paciencia, la verdad. Aquí desgraciadamente tenemos que tener paciencia porque todo llega, como se suele decir, y entonces, bueno, tenemos que estar en casa. Quédate en casa es primordial, porque hay mucha gente que están sufriendo, y desde aquí pues agradecer a toda la gente que están haciendo, sanitarios, cuerpos de seguridad, todos los trabajadores que están poniendo el corazón para que todo esto pueda salir. Entonces, tener paciencia, quedarnos en casa y que poco a poco, que bueno, seguir los consejos que nos están dando los que saben verdaderamente. Raúl, ¿tu familia está bien? ¿Hablas con ella habitualmente? ¿Están todos bien? ¿Ninguno afectado? No tengo ningún afectado, afortunadamente. Suelo contactar con ellos todas las semanas, o sea, cada 2 días aproximadamente les llamo. Y bueno, pues algunos trabajan desde casa, mi padre está jubilado en este caso, pero mis hermanas trabajan las dos desde casa. Bueno, una de ellas es funcionaria, no tiene que... Bueno, pues no está trabajando ahora mismo, y la otra sí trabaja, trabaja en el canal de Isabel II y lo hace con el ordenador desde casa. Y bueno, pues los críos están teniendo que recibir las clases pues a través de videoconferencia también, de Skype o algo por el estilo, no lo sé. Entonces, bueno, aquí no tenemos esa suerte de los docentes se retiraron, fueron de los primeros, igual que los voluntarios, que tuvieron que retirarse, que no se les permitió la entrada por seguridad, porque cualquiera de ellos podía ser portador en esos momentos, claro. O sea, que ahora no recibís clases, claro. No, el que está estudiando, bueno, los que están haciendo primaria o secundaria, los analfabetos, los extranjeros y los casos excepcionales, es obligatorio que reciban una que reciban una educación adecuada a cada caso. Y luego, pues los que están realizando secundaria o los que estén realizando alguna carrera, tutoría no van a tener, evidentemente, pero se lo tienen que hacer por su cuenta. Y en el módulo nuestro, que yo estoy en un módulo un poco especial porque me encuentro en el 14. ¿Qué quiere decir el módulo especial? Porque es un módulo de proyecto hombre. Es una UTE, es un módulo habilitado para un programa de adicciones. Entonces, pues bueno, del mismo modo los terapeutas, por desgracia, pues han tenido que dejar de venir. Entonces, lo que es increíble, que sin estar terapeuta, sin haber los funcionarios, hacen sus cometidos, evidentemente, como lo mejor que pueden. Y yo, desde la perspectiva desde la que lo puedo contemplar, bastante bien. Aquí se está las pautas y directrices que marcaban un poco el programa, y entonces pues se está llevando del mismo modo que cuando estaban los terapeutas, pero sin las terapias. O sea, es algo increíble. No hay alguna discusión puede surgir en algún momento, porque eso es lógico, puede surgir hasta en cualquier familia, pero ni una pelea, se realizan todas las actividades. Nos damos clases estoy impartiendo, por ejemplo, lengua a los de primaria. Luego hay otro compañero que imparte las matemáticas, un compañero que es ingeniero informático y imparte las matemáticas a primaria y a secundaria. Luego hay otro que está estudiando aquí en la UNED, otros dos que están estudiando aquí en la UNED, y uno da literatura y el otro inglés. Entonces las clases se siguen haciendo los lunes, miércoles y viernes obligatoriamente. Allí entre nosotros nos apañamos y se hacen, y se cumplen los horarios estrictamente, y el aseo personal, el aseo del lugar donde vivimos, vamos, donde tenemos que vivir. Y entonces pues se está llevando bastante bien. Ahora estamos esta semana, estamos haciendo campeonatos de fútbol, de baloncesto, de voleibol, y mañana viernes hoy se ha hecho el de voleibol y mañana lo haremos de trivial. Pero es precioso eso que me cuentas, el que en la ausencia de los docentes y los terapeutas, los propios internos se han organizado para no bajar el listón, para seguir trabajando. Pepe, en Alaurín también está todo así de tranquilo, de bien organizado entre vosotros. Sí, también, gracias a Dios también está bien organizado. Yo decirte también que tengo la suerte, bueno, ya llevo tiempo de salir con una medida especial, 100.2, que está en segundo grado, pero con las prioridades del tercero. Entonces entré, yo salgo todos los fines, o salía mejor dicho, todos los fines de semana. Viene precisamente el fin de semana que se decretó el estado de alarma, y entonces nos pusieron a todos los que entrábamos desde, o bien de permiso, o bien desde el 100.2, que era en mi caso los nuevos ingresos, en un módulo especial que habilitaron, que es aquí el módulo 8, y entonces nos ponían a cada uno en distintos grupos. No salíamos, desgraciadamente tuvimos que pasar la cuarentena, nos tirábamos bastante tiempo en la celda, salíamos 2 horas al día, pero lo organizaron con grupos de 10 y demás, y bastante bien. Y después, a nivel de los módulos, pues cada módulo pues se sigue con las actividades. Yo estoy en un módulo de podemos decir de semirrespeto, ¿no? Cuando estuve preventivo era de respeto, que sé lo que es, se hacen bastantes actividades y entonces se intenta de pasar el día lo mejor posible, de que la mente la tenga distraída y que, bueno, y cuando después pueda llamar a la familia, llamarla, está en contacto permanente con ellos y pasarlo lo mejor posible. Los tuyos bien, Pepe, también, ¿no? Tu gente bien, tu familia, que tu familia está bien. Sí, gracias a Dios bien, no hay... Y afortunadamente aquí en Málaga 1, que es el centro penitenciario de aquí, a Laurín de la Torre, pues creo que no ha habido ningún infectado por el coronavirus, contagiado. Entonces lo llevamos lo mejor posible, bastante bien, y Dios quiera que la cosa siga así, y a nivel de toda España, porque lo que quiere uno para uno lo quiere para el resto, ¿no? En estos momentos es cuando verdaderamente tenemos que remar en la misma dirección todos. Todos, dentro y fuera, ningún momento de tensión, Pepe, algún momento de tensión en las casas se está viendo. Pues afortunadamente aquí en Málaga 1, en lo que respecta a mi módulo y lo que yo tengo escuchado, no ha habido ningún momento de tensión ni que haya habido alguna alteración por parte de los internos. Todo el mundo lo está llevando perfectamente, de verdad, sinceramente, lo está llevando bien. Y para mí, aunque desgraciadamente esté como interno, como preso, es un orgullo que todo el mundo pues se esté comportando de la manera que se están comportando, tanto familiares que están en la calle, que también tienen mucha ganas de vernos, como los internos. Y además que... Pepe, ¿cuánto te queda? Pues, ¿cuánto te queda, Pepe? Si Dios quiere, creo que me puede quedar poco, vamos a ver, porque tengo el 100.2 y no sé el tiempo que me quedará. Yo creo que poco tiempo para poder coger el tercer grado y seguir trabajando y demás. Bueno, estoy trabajando con el 100.2, pero bueno, como dije anteriormente, no importa lo que quede, sino para mí, sinceramente, y lo digo de todo corazón, si me gustaría mucho más que pasara el coronavirus y que pasara todo esto para toda España en vez del tiempo. Yo no estoy pensando en el tiempo que me queda, estoy pensando en el tiempo que queda, en que desaparezca esto y que todos podamos vivir feliz y tranquilo, sinceramente. Muchas gracias, Pepe. Desde los que estamos al otro lado del muro, muchas gracias por ese deseo para adentro y para afuera. Raúl, ¿a ti cuánto te queda? Pues yo estoy preventivo, Pepa. Entonces, yo puedo irme mañana, que igual no saber muy bien cuándo. Pero vamos, no creo que sea mucho tiempo. En el caso, a las malas, que no tiene por qué, pero vamos. No tiene por qué ser lo peor, ¿no? No tiene por qué ser. No. Pues a los dos, Raúl, un abrazo muy fuerte. Gracias, que sea rápido, Pepa, ¿qué querías decir? Sí, no, que es un poco sobre lo que habías preguntado al principio al compañero de Málaga. Sí. Bueno, aparte de que aquí, por lo visto, tampoco ha habido altercados, que se sepa, porque entre los compañeros, los que van al OFI, los que van a por las comidas y tal y cual, pues se saben las cosas, y no ha habido altercados por ningún lado, y casos se han dado dos que vinieron del exterior y se llevaron automáticamente al hospital. O sea, y todo el mundo, el que sale del módulo, el que contacta con otros de otros módulos, tienen que llevan mascarillas. Pero en cuanto a la rutina de la vida confinados, o sea, ¿sabes? El estar confinados, pues yo creo que el aseo personal, de las dependencias donde esté viviendo, en la casa donde esté viviendo, el aprovechar para estudiar, leer, hacer deporte, un poco de la parte lúdica con la familia o compañeros con que se convivan, mantener unos horarios, ayuda para no caer en la desidia, y ese libro que siempre has dicho, a ver si me lo leo, yo que sé, clásicos, filosofía, novela contemporánea, libros de autoayuda, yo que sé, cualquier cosa que... cualquiera de estos que siempre tenemos en la cabeza. Joder, a ver si me leo esto, a ver si me leo el de Dostoyevsky, que no me apetece, pero joder, lo tengo que leer, yo qué sé, ese tipo de cosas. Recuperar con los hijos un poco los juegos populares, yo qué sé, las canicas, la peonza, el escondite, un alto, el rescate, el escondite inglés, el burro media manga langantera, no sé, según cada caso, un poco eso, yo qué sé, el que pueda en sus casas un poco, pues a la hora de convivir un poco con la familia, de hacerlo más agradable y de que no se caiga, como el compañero decía, el tener la paciencia, desde luego, en nuestro caso no nos queda más remedio, y ahora mismo a toda la población del mismo modo. Entonces, el intentar que sea productivo y que no sea para peor, que sea un punto de inflexión, y que yo quisiera pensar, o sea, me gustaría pensar, aunque sea un poco duro, pero me gustaría pensar de que el daño que le estamos haciendo al planeta, ¿sabes? Aunque es algo muy recurrido, pero es que se me ha pasado por la cabeza, que si nos estamos comportando como un virus para el planeta, pues mira lo que la naturaleza es capaz de hacer con un simple virus, con todo el planeta y con las economías y con todo el sistema. Si esto se prolongara, ¿a qué podríamos... a dónde podríamos llegar, ¿no? Y dónde estamos en este momento. Entonces, ojalá pase lo antes posible y esto sirva para que todos reflexionemos sobre lo que estamos haciendo y lo que podemos hacer, partiendo desde nosotros mismos, pues un poco, yo que sé, como venía... me viene Underwasser, no sé, hace muchos años que leí algo de él, un filósofo austríaco que hablaba sobre las cinco pieles, ¿no? De dentro hacia afuera. Entonces, cada una de esas capas, para mejorar un poco las cosas, y que la gente que tiene que tiene ahora mismo el capital está en muy pocas manos, realmente el capital económico del mundo, ¿no? Está en muy un porcentaje muy bajo, muy pequeño. Y como... es que son demasiadas cosas ahora mismo que aprovechar el parón, Raúl, aprovechar el parón para reflexionar sobre el mundo que tenemos y la vida que llevamos. Consejos para el confinamiento de dos expertos contra su voluntad, claro, en confinamiento. No sabes cómo te agradezco lo que acabas de contar y a ti, Pepe, esa energía que transmites a través del teléfono. Muchas gracias. Ojalá que vaya muy bien, Pepe. Y gracias de verdad a todo lo que están haciendo posible que esto lo llevemos bien. Así que muchas gracias por todo. Gracias a ti, Raúl. Un abrazo, que la cosa vaya bien. Lo que tienes en duda, que salga bien. Gracias, que los héroes son todos, no solo desde luego que los sanitarios y todo, pero toda la gente que mantiene esa responsabilidad de quedarse en casa y sufrir ese confinamiento, porque el aislamiento está muy bien cuando lo buscamos, pero no cuando nos lo imponen. Entonces eso es duro y los héroes son todos los que lo están respetando para que esto mejore lo antes posible. Una última cosa, Pepa. Te quiero mandar un saludo de mi hermana Yolanda, que te escucha siempre, y había hablado con ella y me la ha pedido. Pues dale, bueno, se lo doy desde aquí, Yolanda, un beso, vaya hermano que tienes, Yolanda, un beso muy fuerte a Yolanda, a toda tu familia, Raúl, a la familia de Pepe y a todos vuestros compañeros. Perfecto. Que vaya bien, buenas noches. Y a la familia de todos los compañeros, que es importante. Y a la familia de todos vuestros compañeros, sí. Perfecto. También. Vale. A todos, buenas noches. Gracias a todos, buenas noches, Pepa. Gracias. Gracias, buenas noches. Gracias, Raúl, que vaya todo bien. Igualmente, venga. Hasta luego. Junto a los presos están los trabajadores de los centros penitenciarios. En España hay 28.500 funcionarios de prisiones. Pepa Bueno ha hablado con Carmen Martínez Aznar, subdirectora general de Coordinación de Sanidad Penitenciaria. Muy buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por estar en la cadena SER. Hemos escuchado estos días las demandas de los trabajadores, incluso del Defensor del Pueblo, que pide más pruebas, más equipos de protección adecuados, que se desinfecten los espacios penitenciarios por parte de la UME. ¿Se está respondiendo a estas demandas? ¿Están suficientemente protegidos los funcionarios ante posibles contagios? Yo creo que el primer dato que quizá tendríamos que indicar es que el objetivo que hemos tenido todos nosotros en la administración penitenciaria ha sido el contener el virus y el intentar proteger a los trabajadores y a los internos. Y el primer caso fue el 31 de enero y ya desde un poco antes, desde el 27 de enero, junto con el CAES, el Centro de Alertas y de Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, estuvimos organizando todas las recomendaciones y todos los protocolos. Respecto a los funcionarios, que ha sido, yo creo que junto con los internos, la gran preocupación para nosotros, una de las preocupaciones ha sido el que pudieran también disponer de todo lo que son los equipos de protección individual. Es verdad que en los inicios no teníamos todos los equipos de protección que debíamos de tener, aunque nosotros teníamos remesas de anteriores epidemias que habíamos tenido cuando la gripe A, y entonces desde el principio hicimos un reparto a todos los centros penitenciarios, y ahora con todas las compras que se han ido adquiriendo, ahora mismo hemos conseguido repartir en los centros pues más de 170.000 mascarillas quirúrgicas y también mascarillas FFP2 para nuestro personal sanitario y los monos de protección y los guantes. Y luego también se ha intentado desde el inicio pues intentar hacer la flexibilización de jornadas y de horarios y hacer también equipos estancos en los centros para que se pudieran minimizar los contagios e intentar disminuir los desplazamientos. En España, por fortuna, no hemos visto incidentes gravísimos como si se produjeron al comienzo de la pandemia en las cárceles italianas, donde se produjeron motines que dejaron muertos incluso. ¿A qué atribuye que, afortunadamente, insisto, la situación esté tan tranquila en las cárceles españolas? Yo creo que hay varios factores que influyen. Lo primero es que quizá las instalaciones que tenemos la administración penitenciaria y desde el plan de infraestructuras que se hizo desde el año 1995, tenemos unos centros modernos. Además, tenemos también ahora mismo tenemos plazas libres. Es decir, que aunque tenemos muchísimos centros en los que están a lo mejor dos internos por celda, pero disponemos también en muchos otros módulos que pueden estar uno por celda. Eso también ayuda a que no haya... Yeah. Esta tarde, sin embargo, hemos conocido una pequeña revuelta en la prisión de Ocaña 1 en Toledo, después de que un interno sufriera, parece que un ataque epiléptico, nada que ver con el coronavirus. Los presos protestaban por la falta de atención médica en el centro. ¿Están dotados los centros de asistencia sanitaria si, por ejemplo, el coronavirus se desbordara en nuestro sistema? Nosotros tenemos un déficit de profesionales, fundamentalmente de facultativos de sanidad penitenciaria, que son los médicos, porque bueno, las plantillas de enfermería están cubiertas a más del 90% y las de auxiliares de enfermería también cerca del 90%, pero es verdad que el déficit de los médicos y del cuerpo facultativo para nosotros es muy importante y además va en parte en correlación con el déficit que hay de médicos en sanidad pública. Hemos conseguido que 40 plazas, que de las cuales hay 77 solicitudes para médicos, que a ver si podemos en mayo ya que se incorporen, y también 10 plazas que teníamos pendientes de incorporarse, que será yo creo que en las próximas semanas, de otra de las ofertas que habíamos hecho. Carmen Martínez Aznar es su directora general de Coordinación de Sanidad Penitenciaria. Le agradezco que haya estado en la SER. Muy buenas noches. Gracias a ustedes y además un verdadero placer. Old pirates, yes they rob I, sold I to the merchant ships. Y de las cárceles miramos ahora a los hospitales. Terminamos esta entrega de Informe Coronavirus acercándonos a las historias de los trabajadores de limpieza, de los técnicos de laboratorio, de los celadores o de los auxiliares. A las historias de esos otros trabajadores esenciales cuya labor es fundamental en esta crisis. María Ángeles dice que un hospital es como una rueda, que si falla una pieza, fallan Llevo todas. Trabajando 20 años en el hospital. Ella cuenta que trabaja en un lugar escondido. Yo siempre digo que estamos en la bodeguilla, porque en casi todos los hospitales estábamos en la planta baja. O en es la técnica planta de laboratorio, así que analiza las muestras de los pacientes para que el médico pueda hacer un diagnóstico. Ahora también las de los pacientes contagiados. Este bichito pues causa más problemas en otras partes del cuerpo. No los ven, no los tratan, pero también están en contacto con ellos. Las muestras, cuando las vas a sacar, pues a lo mejor no se han cerrado bien, entonces hay que tener muchísimo cuidado porque esas pequeñas... Son los celadores los que llevan las muestras al laboratorio. Somos nosotros los que trasladamos a los pacientes en camillas, en sillas de ruedas, en camas. Los que mueven a los pacientes por el hospital, los que les colocan en la camilla del quirófano y también los que los sacan de la UCI. Cuando sales con un paciente que sale de alta y todas tus compañeras se ponen a aplaudir, porque se ponen a aplaudir, se te empañan las gafas. No es precisamente de estar respirando, ¿no? Es de emoción, ¿no? Iván es celador, y cuando llega a casa... ¿no? Es una especie de bajón, ¿no? Toda la ropa a la lavadora y a la ducha, ¿no? Pero la satisfacción cuando llegas a casa y te dan ese abrazo después de estar limpio, ¿no? Y ese beso, todas las noches... ¿Y desconectar? Vienen a la mente todo esto y... No sé, es difícil, ¿eh? Es difícil. No sé qué pasará cuando pase todo esto... Si necesitaremos ayuda, pero bueno, de momento aquí estamos dándolo todo. Cristina también es celadora y Rosa... Como auxiliar de enfermería que soy, mi trabajo consiste en ayudar al paciente en sus necesidades más básicas. Si hay que limpiar al paciente, se le limpia. Aunque ahora está contagiada. Mi sentimiento ahora mismo es como un poco cuando hay un accidente y todo el mundo se muere menos tú. Sé que mis compañeras están al pie del cañón, hay gente que está desde el minuto uno, desde el primer día. Y yo estoy aquí en casa. Y además soy su el coronavirus. Cual... Nosotros no somos sanitarios, solo cocinamos y repartimos en el hospital. Y Yolanda y Alfonso son pinches de cocina. La situación ha superado a algunas personas. Impresiona mucho ver a todo el personal sanitario y personal de limpieza así vestidos. Esto multiplica el trabajo de toda la plantilla del hospital, que bueno, pues que poco a poco pues se va agotando, ya que pues tienes una tensión. La tensión, esa palabra está en la boca de todos, y en todos estos espacios del hospital, la cocina, las plantas, las habitaciones, el laboratorio, en todos trabajan personas como Andrea. Hola, trabajo de limpiadora en el limpiadora y según dice, invisible. No nos ven que estamos pasando el pasillo con un cepillo que te duele todo, ni ven cuando entras a la habitación y sonríes al paciente y le dices, no ven nada, no te ven. Debe estar considerado como personal no sanitario. Tenemos datos termométricos, pasamos información. María Ángeles, Iván, Cristina, Rosa, Andrea, son también esenciales. El médico recibe al paciente, el paciente es atendido por una enfermera que coge sus muestras, el celador nos las lleva a nosotros y todo esto funciona bien, el ascensor funciona bien, el laboratorio está limpio para que podamos trabajar. Por eso son engranajes, por eso todos sanitarios o no, personal de riesgo o no, todos forman parte de esa rueda. Has escuchado Informe Coronavirus, un podcast de Cadena Ser. Escúchalo en nuestra aplicación en cadenaser.com o suscríbete en tu aplicación de podcast favorita, Alexa o Google Home.